And now for something completed. For something completed. Motherfucker! Los mundos múltiples del Madafacaverso. De Coherencia 1-0. En cuarentena. Bienvenidos, gente, ¿qué tal? Esto es un nuevo episodio de No For Something Complete, Madafaka. Yo soy el de siempre, Christopher, y Jaume está en algún sitio. Al otro lado de las ondas. Es súper típico, ¿eh? O sea, somos lamentables, no podíamos... Nos estamos convirtiendo otra vez en lo que éramos al principio, una mierda. Lo que hemos sido siempre. Pues... Hola. Hablamos desde este lado de las ondas. Espero que estéis disfrutando en vuestra casa. Esperabais el episodio 100, imagino, y este no es el episodio 100, porque esta es otra corriente paralela a No For Something Completely Motherfucker. Es una dimensión alternativa. En cuarentena. En cuarentena, o sea, son episodios telemáticos, iba a decir. O sea, puede ser más viejo. No, no. Son episodios en videollamada, que digamos, ¿no? O sea, no estamos juntos en el mismo sitio, porque como si me preocupase ahora que Christopher me pudiese contagiar el coronavirus y no todas las cosas que me pueden contagiar de normal. Menos mal que hay cosas que no se pueden contagiar. Sí, menos mal. O porque ya el otro ya tiene tope también de ser subnormal, le llamas subnormal, no se puede. Sí, así que pues. si lo oís un poco peor, pues nada, perdonadnos más de lo que nos perdonáis las tonterías habituales, pero es que no, con la infraestructura que tenemos tampoco se puede hacer más. De hecho, ha sido hace poco que yo he conseguido salir de casa para recoger el micrófono de casa de Jaume y poder hacer una grabación medio decente. En cambio yo tengo materiales de grabación decente siempre. Y esto no sé cómo se debe oír, porque es con el micro del portátil, pero también podría emplear los cascos, ahora que pienso. Pero bueno, se oye bien, ¿no? Yo te oigo bien, desde luego. Bueno, todo lo bien. Se oye lo mal que se oye mi voz normalmente. Exacto. Pero digo, la función de mi voz se oye bien, ¿no? Exacto. Farfulla, a ver si se oye. Pues por eso también hemos tardado un poco en grabar. Y ahora dices, cabrones, ¿grabaste con taller de final? Y digo, sí, pero así se oía Christopher. Y bueno, y aquí estamos, los últimos en subirse al carro de... Claro, es que hasta los que no hacían podcast se han puesto a hacer podcast en cuarentena, de decir, hostia, es el momento de hacer podcast. Y nosotros, que hacemos podcast de normal en cuarentena, digo, vacaciones de puta madre. Que yo tengo una cosa, tengo una denuncia social muy seria fuera coñas, ¿eh? Porque ahora todo el mundo está opinando de las gestiones de los gobiernos de diferentes países, que si Trump, que si Boris Johnson y toda la pesca, pues yo tengo una denuncia que hacer y desde esta plataforma que es nuestro podcast. ¿Y es? Vale, ahora, después de una pausa dramática. Dramática, que yo he roto. ¿Qué coño pasa con Pornhub? No, en serio. Los hijos de puta van de salvadores de la cuarentena, de decir, oye, mientras estemos en estado de alarma y en cuarentena, primero lo hicieron en Italia y después en España, digo, vamos a dar Pornhub Premium, ¿no? Gratis. Pero los cabrones estuvieron como dos semanas y después, cuando casualmente me estaba metiendo, sale... Por ver. O sea, que tú estás, imagínate la situación, no era mi situación, pero alguien que se meta ahí con la polla en la mano y el papel en la boca así de ¡wow! Tremenda paja premium que me voy a hacer. Se mete y te mete como unas gráficas de quesitos y de barras diciendo, oye, hemos pasado lo peor de la cuarentena, ya igual no te hace falta más ¿cómo decir? Debió salir alguien a decir que había tenido la idea y digo, tío, no estamos ganando un puto duro con esto. Estamos perdiendo pasta de esfuerzas. Digo, para el odio, pero no se ha acabado la pandemia. Digo, para nosotros, sí. Pues los cabrones te metían una barra como decir, mira, es que ha bajado. Deja de masturbarte, hijo de puta. ¿Sabes? Joder. Que también te diré una cosa. O sea, el tío que pensó que era una buena idea, y esto es un comentario que he hecho con el Full HD, que era una buena idea la pornografía en 4K, este mismo, que estaba en la sala de montaje de la típica película porno, que cuando está en el punto álgido dice, ahora mete un plano de la cara del tío pasando como mucho gusto. ¿Qué es lo que quiere nuestra clientela? O sea, cuando sí. Está así, decir, ay, tan masturbado viendo a un tío. ¿Cómo se puede ser tan trolo? O sea, ¡sabe! Pues esa es la denuncia que tenía que hacer, que vaya escoria humana. Es que no se puede confiar en nadie ya. Hombre, realmente ya les había funcionado la estrategia. Ahora, en serio, les había funcionado la estrategia de marketing. Habían salido por todo y esos periódicos que han dicho, oh, pon hack gratis mientras dure la cuarentena, 2 semanas después no se van a meter, a ver si sigue siendo gratis. Ya, yeah. No, que va, claro. Depende. Si es un tío el que ha escrito la noticia, igual el día siguiente se está metiendo. Ese. Otra vez. Y, oh, qué bueno, gratis. Mira qué granos en 4K, perfecto. Hostia, tío. Ay, terrible. Y dicho esto, bueno, esperamos que estéis todos bien o que hayáis podido estar todo lo bien que se pueda estar en esta situación. La verdad sí, es que nosotros, por suerte, bien. Eso sobre todo. Sí, pues nosotros, como nos ha tocado aquí en una isla, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y esta sí. Es una de sus cosas buenas, que estas cosas son más controlables. Sí. No, aquí no ha pegado mucho. Supongo que ahora, cuando empiecen a llegar extranjeros, sí que pega fuerte y moriremos todos, pero se la vi. Sí, además, bueno, también ha tenido la casualidad, porque yo solo he conocido una persona así cercana que lo haya tenido, y bueno, por suerte, aquí, sí, sí. Por suerte ahora está bien, o sea que lo pasó muy jodido, pero hasta bien. No, sí, lo dicen. Y nada, gracias también a nuestros Patreons que siguen ahí. De hecho, no es que hayan huido en masa, sino que recientemente han habido Patreons nuevos, o sea, por lo menos 2. O sea, que muchas gracias. Hombre, porque a lo mejor han pensado, son buena gente, y han pensado, esta gente no está grabando porque igual están pasando Merway en una isla que vive del turismo. O sea, vamos a darle pasta a ver si graban. Y ahora que sabe que estamos bien, a decir, a tomar por culo de suscribir y vale. Así que muchas gracias, mira, Atlantis Adri y Señor Brutal. Brutal. Y sobre todo, muchas gracias a nuestro mejor oyente y más admirado señor Floppy. Él sabe por qué, guiño guiño. Es verdad, muchas gracias. Y nada, dicho esto, yo que sé, podemos empezar a hablar de mierdas, ¿o no? Sí. Porque, bueno, claro, el problema es que el principio del podcast ahora es un poco problemático. No puedes entrar, no puedes contar todas las peripecias que has vivido porque no has podido salir de casa. Efectivamente. ¿Qué? Bueno, tú has salido de casa cada día porque tú has seguido trabajando. Ya, pero bueno, mi peripecia es no matarme caminando por la calle. O sea, pero eso no cambia, ¿eh? No cambia de lo que hacía antes. Que realmente nosotros dos muy confinados no hemos estado, porque yo no sé si he llegado a estar 2 semanas y media en casa confinado, que son las 2 semanas estas que se pusieron duros, como decir, oh, si no tenéis que ir a trabajar, que seáis bomberos o algo ya. Así, en casa. Sí, no, yo ni eso, yo he estado saliendo todos los días por el trabajo, o sea que... Hombre, porque tú tienes que mantener la infraestructura básica del país. Sí. Que decían, o sea, todo el mundo, teletrabajo menos Christopher. Es como un árbol de melocotones es vital para la supervivencia del país. ¿Qué haríamos sin un árbol de melocotones? Melocotones, eso está claro. Pero eso sí, el confinamiento y la situación nos ha permitido jugar más a la consola, que realmente es lo que interesa en este caso. Eso sí, yo le he pegado fuego a la Switch, sí, la verdad. Básicamente Jaume tiene todo un arsenal de videojuegos de Switch que comentar. Y hablar, además, son, pero picaditos. Hasta puedo hacer super sección y hablar de todos seguidos. Ah, hostia, te iba a decir que empezaras con uno, pero sí lo pasa. No, realmente hay algunos que he jugado muy poco, es decir, hostia, mola. ¿Sabes? Así que no voy a hacer toda una sección de videojuegos diciendo, este mola, vas en bici, está guay. Hago igual unos cuantos, hago unos tres, después hablas tú. Los tres. Vale. Bueno, venga. Si te parece. Me parece perfecto. Porque yo. Y mi guión, también conocido como Nintendo Switch. Que por cierto, esta mañana tenía que comprar nabos, ¿eh? Tenías en que... Animal Crossing. Animal porque Crossing. Es la bitcoins del Animal Crossing son los nabos. Y todo. También. Es lo que te iba a decir. Y todo se relaciona con lo que has contado antes sobre Pornhub. Y empezaré. En orden inverso de así como... No, en el orden en que los he ido jugando, ¿vale? Hay uno, hablé en el podcast del Children of Morta. Children of Morta no me suena. No, pues este ya hablaré, porque este está para hablar bien. Pues, bueno, piensa que el episodio 99 salió hace 2.000 millones de años. Sí, es cierto. Bueno, pues lo comento también rápido por encima. Del Builder sí que hablé, del Dragon Quest Builder. Sí. Sí, eso me suena. Pero claro, también puede ser que hablara, no sé, que me lo comentaras en privado o que... puede ser cualquier... Voy a hablar, voy mirando aquí, los que me interesen voy a hablar. El Children of Morta... Bueno, el Children of Morta es un juego curioso, o sea, es un juego visualmente muy chulo de... como... ¿cómo no? Es pixel art, pero muy elaborado, muy bien, o sea, a nivel gráfico... Nada que decir. Y a nivel jugable, para que te hagas una idea, es una especie de roguelike mezclado con un diablo, ¿no? Vale. Este me suena, no hablaste de él, me suena porque me dijiste, estoy jugando al Children of Morta, y me dijiste, míratelo y tal, porque parecía bastante guay. Ahora busco en Wikipedia Children of Morta y no me sale nada. Children of Mortal Kombat. No, Morta. M-O-R-T-A. Ya, pero no, no sale. ¿No? No, es... ¿No sale? La Wikipedia es mierda. ¡Oh, qué sorpresa! Pues, bueno, yo te explico. Ahora estoy viendo imágenes. Son bonitas. Más, la descripción igual, mejor sería, no es como un diablo barra roguelite, sino es como un gauntlet, ¿vale? Es un juego que cada partida... se genera proceduralmente, ¿no? O sea, a ti es como la historia, todos los guerreros que puedes elegir son los miembros de una familia, ¿no? Y en la historia de esta familia, cuando vuelve la corrupción a sus tierras, pues como luchan contra ella, ¿no? Y cada personaje de la familia, pues uno es un mago, el otro un arquero, acróbata mago y tú el caballero. Exacto, ¿no? Hijo, me lo has quitado de la boca. Y el tema es que tú empiezas la partida con un bicho, al principio no tienes habilidades, no has subido de nivel, es muy difícil, ¿no? Te matan y cuando te matan lo que haces es volver a tu casa, ¿no? Y, pero conservas la experiencia y demás. Sold. Así que puedes volver a intentarlo mejorado. Sold. Sí, y eso es el poco, ese es el único punto casi de roguelike. Está muy bien. Jugablemente es como muy satisfactorio el rollo de progresión, ¿sabes? La primera vez que llegas a un enemigo final que dices, hostia, ¿cómo me voy a pasar esto? Y después más o menos te lo pules. Eso es un poco también el problema, ¿no? O sea, cuando vas subiendo de nivel, pues se va volviendo más fácil, pero es el problema y es el lógico de venir de un videojuego, ¿no? Que se suba de nivel y sea más fácil. Sea más fácil hasta que te pasas al siguiente nivel y dices, joder, ¿de qué me ha servido todo? Todo es jodido. ¿Sabes? Escúchame. Patente en curso. Esto tendríamos que hablarlo en privado. Hacemos un videojuego que empiezas en nivel 99 y tienes que ir bajando a medida que vas avanzando. Para poder disfrutar del videojuego, porque si no es un rollo. Algo habrá, sí, seguro. No me extrañaría que no hubiese nada. Pues el tema que me mosqueó un poco es que es un juego que se puede jugar cooperativo, pero el cooperativo solo en local. Y te mosquea porque la gente te da asco. No, y sí, pero me mosquea sobre todo porque hay algunos personajes que no sé si están pensados para jugarse de manera individual. Ah. Ves que muy claramente se diferencian entre personajes tanque, ¿no?, que aguantan daño, y personajes que hacen mucho daño pero son muy frágiles. Sí, vale, lo típico. Llega un momento que para jugar solo, pues, hostia, por ejemplo, hay unos cuantos que sí que van bien. Por ejemplo, va muy bien una arquera que a poco que la suba ya dispara muy rápido, tiene mucha habilidad, hace mucho daño, y esta tiene una cosa que puede disparar mientras se mueve, pero moverse y disparar te gasta una barra de resistencia. Cuando se acaba la resistencia te quedas parada, ¿vale? Pero después, más adelante, desbloqueas una niña pequeña que es como una maga de fuego que hace un daño brutal. Dispara súper rápido, en la hostia. Lo que pasa es que solo puede disparar de parada. Y aquí las hordas de enemigos, porque son hordas que te atacan, se abalanzan contra ti. O sea, estar parado disparando es un locurón. Claro. Por si lo de Gauntlet. ¿Qué? Claro, por eso decía lo de Gauntlet. Es muy Gauntlet eso. Sí, exacto. Es que el rollo de los enemigos y tal es muy Gauntlet. Es como que te avasallan y tienes que ir limpiándolo rápido. Pues el tema es este. Hay personajes que digo, este personaje sería muy bueno combinado con otro que le pudiese despistar. Y hay incluso algunas habilidades que ves claramente que están enfocadas al cooperativo. ¿Que se puede jugar individualmente? Perfectamente. O sea, si te lo puedes pasar y tranquilamente. Lo que hay una cosa como la trampa, porque dices, claro, si te va bien un personaje, a tope con ese personaje, pero hay fatiga de batalla. ¡Hostia! Si juegas muchas veces seguidas con el mismo personaje, llega un momento que le baja la vida, o sea, no tiene tanta vida, no está, y dice, oye, tiene que descansar este tío, o sea, coge a otro. Y así te obliga a... Porque claro, todos suben individualmente de nivel. Oh, si tienes uno nivel alto y después no lo puedes jugar, tienes que empezar con uno nivel bajo, o sea... Y no sé, pero muy chulo. Recomendable, lo que mucho más recomendable si vas a jugar con alguien. Con alguien. Que es un poco lo que pasa con Gauntlet. Pero hay que pensar... Pero a la hora de desarrollar un juego de estos hay que tener en cuenta eso, tío, que hay gente que a lo mejor quiere jugar sola y tienes que pensar una manera de que funcione para que juegue, no, para que juegue alguien solo. Cuidado. No digo que no funcione. Ya, pero... Ya, perfectamente, yo he jugado solo casi todas las partidas, ¿sabes? Pero vengo a decir que es un juego que dices, hostia... Hay algunos personajes que son un dolor de huevos, hablando mal, pero porque los juegas solos. Pero todo te puede llegar a jugar. Y si no, te inflas a farmear los niveles que ya te has pasado hasta que eres un monstruo. O sea, que da igual que te quedes parado porque no se acerca ni el tato. Ya. Después, en cada partida, aparte de ese procedural, me había quedado ahora súper atascado. Aparte de ser procedural, tiene un rollo que tú vas consiguiendo mejoras que solo te funcionan dentro de esa partida. O sea, hay las mejoras de subir de nivel, que son eternas, iba a decir, no, pero que se quedan contigo. Y después hay como unas runas que coges en cada partida que te dicen, por ejemplo, los ataques críticos queman al enemigo. Te acompaña un tótem que te va curando, o una cosa así, ¿sabes? Y eso solo te dura... ese nivel, ¿no? Ni siquiera todo el nivel, porque no puedes hacer dos niveles seguidos. Al final de cada nivel vuelves a tu casa. Tienes que ir al siguiente nivel. Y después en la casa van... Después también la historia está guay, como te la van contando, porque es como que llegan a casa y se van contando las historietas de este con el hijo que dice, vale, vas a luchar, pero no sé qué, no sé cuántos. O sea, como, a papá, quiero luchar. Como toda la familia. Normal, es que hasta la madre embarazada, ¿sabes? Vale. Hostia, pero un momento que voy a cerrar, que no he pensado, digo, capaz que se esté oyendo todo el sonido de ambiente de fondo. No se oye nada. No, ah, vale, nada. Digo, porque vale, estoy en un octavo, pero... En un octavo. O sea, pero hay gente que grita mucho. Ya ves, tal cual. Que grita, no eres del octavo, creí dioses. Y soy el viento y los dementores y mierdas de estas. No somos hormigas. Bueno, pues... siguiendo esta tríada de juegos, el siguiente de Good Job, que si alguien lo ha escuchado en trayecto final, pues mira que lo siento, pero voy a decir prácticamente lo mismo. Buen trabajo. Es un juego creo que este es exclusivo incluso de Nintendo Switch. El tema es que es muy gracioso, pero que encuentro que sería más gracioso si la intro te la pusiesen después del primer nivel. Y os cuento por qué. El juego es como de hombres palo, ¿no? Dentro de un mundo isométrico bastante curiosete, o sea, gráficamente es curiosete. Y tú llegas con un trabajador que empieza en el sótano prácticamente y tú tienes que ir ascendiendo, ¿no? A través de la empresa, que son... Es un edificio, un rascacielos, y tienes que ir desde la planta baja hasta la planta presidencial, ¿no? Pues tú empiezas y eres como el chico para todo, ¿no? Y cada nivel es como un puzzle, porque te dicen, pues tienes que hacer cosas. Y os explico el primer nivel, que es prácticamente el tutorial. Tú llegas, ¿no? Y ves la situación, que están dando como una conferencia, ¿no? Con un proyector, una reunión, y tienen un proyector. El proyector hace peta y te dice, cambia el proyector. Pues al otro lado de la oficina esta, del departamento, hay un proyector, ¿no? Y dices, tus acciones son pocas, o sea, pegas un salto, me parece, desmirriado, que no puedes saltar nada. Hombre, a ver, y... eres un mierda, o sea, no eres un... Sí, sí, o sea, no eres Kratos. Sí. Bueno, no eres Kratos, hay momentos que parece que eres Kratos en el juego. Y puedes agarrar una cosa, o sea, si la agarras y te mueves, pues te la llevas o la empujas o demás, ¿vale? Pues el tema, tú llegas... Ves el proyector es enorme, ¿sabes? Y dices, vale, cojones, lo agarras, lo empujas y ves que no pasa por la puerta. No hay manera humana de pasarlo por la puerta. Y dices, hostia, ¿cómo lo hago? Pues el tema, la solución, que más o menos es fácil porque es el tutorial, tampoco te van a poner ahí el puzzle de los colores del Silent Hill. Siempre lo diré, me lo saqué de chorra, ¿sabes? Porque ya estaban ellos y empecé, ¡ah! Hasta que salió. ¿Qué probabilidades había de eso? Bueno, pues el tema es que en la sala puedes tú desenchufar y enchufar cosas, como el proyector mismo. Pues coges un enchufe y lo cruzas y lo enchufas al otro lado de la sala, con lo cual tienes un cable cruzando la sala donde está el proyector. Y te das cuenta que si tú estiras el proyector contra el cable, hace una especie de arco. Puedes lanzar el proyector con fuerza sobrehumana. Hostia. A través de paredes, trabajadores, cristaleras, ordenadores, fuentes de agua, todo. Haciendo un túnel, literalmente, a través de la oficina hasta llegar a la sala de reuniones. Cada vez que el puto proyector destruye una pared, un escritorio o algo, te sale como ¡cachink! Lo que cuesta lo que han destruido, ¿no? Dinero perdido. Vale, después de dejar eso como un escenario de Mad Max, llegas a la sala de reuniones, enchufas el proyector y te sale good job, y todo el mundo te empieza a aplaudir. Pues digo, oh, qué buen trabajo, y te sale una factura de todo lo que ha costado. Un buen trabajo, pero da igual, te ponen notas altas porque lo has hecho rápido, ¿no? El tema es que, claro, aquí dices, pero qué locura es esta, tal. El tema es que lo que te explica en la presentación, que por eso digo que sería más cómico que saliese después, es que tú eres el hijo del jefe de la empresa. O sea, el presidente, que es súper millonario, o sea, rollo, eres el hijo de Bill Gates. Algo así. Y eso explica muchas cosas. Y en la presentación da como a ver y digo, joder, mi hijo es un inútil. Algo tendré que hacer con él. Y digo, lo pondré a trabajar en mi empresa, a ver si espabila. Prácticamente, porque todo el juego no tiene ni diálogos ni hostias. Todo es... Te lo van enseñando, ¿no? Sí. Y me pareció súper gracioso porque digo, joder, está retratado la vida misma. Es un juego de puzzles, básicamente, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Después empiezan los puzzles que son demenciales, porque ahí llegas a un nivel que es una reunión y ha faltado gente a la reunión y te dicen, oye, trae la gente que falta. Y hay uno que está como agachado en posición fetal dentro de un almacén, como decir, no quiero ir a... Pero claro, tú puedes agarrar cosas, pero no puedes agarrar personas. Lo que tienes que hacer es llevar una silla de oficina y pillarlo con la silla y llevarlo a la reunión. Pero, o sea, tiene puntazos muy graciosos y de destrucción súper loca. Hostias. Y de gente que me molesta en medio, ¿cómo la quito de en medio? Porque no puedo tocarlo. Si tienes que coger un banco con ruedas, sentarlo en el banco y tirarlos a tomar por culos. Está muy bien. Está ¿Y, muy te, bien, muy y, bien. ¿Y te gustó? ¿Puede ser que te gustara porque te viste retratado, Jaume? No, nunca. O sea, no porque tú seas hijo del jefe, pero por la situación de... Exactamente. Porque soy el que aplaude que dice Guño. Exacto. Ve, Confirmo, antes de que empieces con el otro, confirmo, Good Job solo está para Nintendo Switch, que salió hace 2 meses, de Paladin Studios, y el Children of Morta está también, ese está para Play 4, Xbox y Windows. Todo, para todo. Sí, creo. Sí, está para todo. Developer Dead Mage. Mage. Muy recomendables los dos. Hasta el momento solo... Realmente todos los juegos de los que voy a hablar son recomendables. Y ahora, una cosa sorprendente, porque con la movida esta de la cuarentena ha habido ofertas molonas de videojuegos, ¿no? Y hubo ofertas de Ubisoft. Y ahora todo el mundo... Ubisoft, no sé qué. Y no sé si... ¿Eres consciente de un juego llamado Starlink? ¿Yo? ¿Sí era consciente? Sí. ¿Me lo preguntas en serio? No, sé que no. Ah, vale. Pero no sé si los oyentes lo son, que a lo mejor si te digo que es un juego que acoplabas como unas naves de juguete al mando y jugabas, era como una especie del Infinity este de Disney, pero en vez de con muñecos, eran unas naves que salió para Play 4 también, Xbox... O sea, tenía como un puerto que se acoplaba al mando y ahí tú encajabas una nave espacial y es la nave que manejabas en el juego, ¿no? Vale, era así. Me resultó curioso el juego porque tú sabes que yo soy una puta de los muñequitos, juguetitos y cosas de estas, todo esto me mola. Sí. Pero realmente en su momento fue un poco fracaso porque seguía bajo de precio y tal, como todas estas movidas. Lo han quemado también un poco, como ahora cómprate un juego que venga con la guitarra, ya no hay. Lo han como quemado. Pero es un juego, se llama, el nombre completo es Starlink Battle for Atlas, es lo que iba a decir, sí. Y la versión para Switch, la gracia es que te venía con la nave de Star Fox, ¿no? Y el piloto, porque hay varias cosas que puedes aplicar en el juego, que son naves, son armas de las naves y pilotos. El desarrollador, vale, de Switch es diferente, es decir, el desarrollador del básico es Ubisoft Toronto y el de Nintendo lo hace unos que se llaman Virtuos Holdings, sí, de Singapur. Y además es una versión que está guay porque, claro, hay unos vídeos bastante molones de rollo CGI de que va avanzando la historia y en los de Switch te han metido en los personajes de Star Wars, que son exclusivos. Pero los han metido en los vídeos, o sea, han modificado incluso los vídeos y tal, hasta cierto punto, pero digo, hostia, es un detalle de pureza. ¿Han rebajado los polígonos? Tiene unos cuantos polígonos más, porque además justamente hace poco probé el Starlink original para la que hay la consola virtual, está en la Switch, sí. Y si tienes el online, puedes jugar a juegos de Super Nintendo y Nintendo. Pues ahí los dos Star Fox, el que salió y el que no salió, ¿no? El 2 no llegó a salir nunca. Pues lo jugué, que buenísimo. Aún hoy en día el puto Star Fox, el primero, claro, buenísimo. Claro que sí, coño. Y casi me lo paso en una sentada y yo, joder, debía ser muy fácil para la época. Pues sí, tiene uno o dos polígonos más, la verdad. Porque yo digo, no lo recordaba tan... Lo veía en el Starlink este y pues... A ver, en esta foto tampoco tenía mucho menos polígonos. Después lo puse el otro día. Mucho menos, cabrón. Hostia, tío. Tiene dos. O sea, tiene dos polígonos. Un triángulo y uno plano. Pero lo que yo te decía es que este Starlink versión Star Fox tendría que quitarle polígonos para que fuera más realista. Claro. Pero tiene una cosa muy buena porque el ataque especial del piloto de Fox McCloud, ¿no?, es llamar a un compañero. Y cuando llama al compañero... cambia un poco el modo de juego y lo manejas como en el Star Fox y se pone la música del Star Fox y sale el compañero y ves que te está hablando por la radio igual que hostia, es genial, tío. yo lo uso el ataque especial hasta cuando hay enemigos para escuchar la música, o sea que digo, vamos. Do a battle roll. Pues bueno, el juego este es el que pillé en la versión super deluxe completa digital, porque eso es el rollo, si no necesitas naves físicas, son como tokens digitales que están dentro del juego, te desbloquean un montón de cosas. Y esto es una versión que valía, no sé si 99 euros. Ulo. O sea, tela para el Switch. Y me costó rollo 15 y digo, hombre, ya, por malo que sea, me hacía ganas probarlo. Hombre, uf, claro. Y me ha... sorprendido que te cagas, porque es un puto buen juego. Joder. O sea, después lo juegas y es muy divertido. O sea, es de naves, pero es... A ver, ahora, y sé que han sacado una versión nueva del No Man's Sky, que está muy guay y tal, pero viene a ser un No Man's Sky divertido. ¿Vale? Lo curioso es que dices, es de naves, pero no sale como shooter, sale como juego de acción, aventuras, o sea que sí, hay más. Porque puedes correr aventuras con las naves. Claro, o sea, claro. Tú puedes ir por el espacio y por peleándote y tal, y puedes meterte en un planeta, o sea, acercarte a un planeta, vuelas por el planeta y después te puedes poner en modo como tanque, que es un modo que caes al suelo. Pues entonces, en el modo tanque este hay momentos que tienes que meterte por dentro de fortalezas o buscar llaves para abrir hangares o movidas de estas, ¿sabes? Tienes que ir haciendo misiones y tal, como si llevases un personaje, pero lo haces con una nave. Que eso casi es lo menos agradable de jugar, porque claro, al fin y al cabo es una nave como que va flotando por el suelo y tiene una inercia, tiene un tal, que es un poco la gracia y la desgracia de estos niveles, ¿no? Que dice, la gracia es que, joder, con un tío andando sería muy fácil, pero con una nave tienes que tener esa movida. Pero después el juego es el típico juego de Ubisoft de misiones, recolectar cosas y te van enviando a un lado a otro y tal, con niveles, porque, por ejemplo, te dan misiones que llega un momento que no puedes avanzar porque ves que te están peinando el culo para adentro y dices, tendré que volver cuando esté más fuerte. Pero muy, incluso en Switch, muy consistente. O sea, es un juego muy bien hecho. Hombre, un poco lo que hace Ubisoft. Siempre hará lo mismo, pero los juegos, excepto algunos Assassin's Creed, saben hacer un mundo abierto, porque después, claro, dices, ah, los juegos de Ubisoft todos son malos. Y yo, sí, pero salió el otro día una lista que no sé si era de juegos de Ubisoft que habían vendido una burrada como más de 10 millones o algo así. ¿Sabes? Hombre. Están todos los últimos. pues me resultó una sorpresa súper agradable. Digo, hostia, y lo he jugado bastante y muy divertido. Además, también yo es que me ponen naves espaciales que se disparan y ya me ganas. Bueno, pero ya. Es esto, además hay muchos, hay como, las peleas están bien porque hay como un punto de estrategia de decir, oh, pues este enemigo es de hielo, a lo mejor tengo armas de fuego, le harán más daño, o puedes hacer combinaciones con las armas porque hay unas que a lo mejor no hacen daño pero dejan en un campo de estasis y después le puedes dar con una que es súper difícil de apuntar pero hace mucho daño, pero como los has parado le puedes dar bien, cosas así, ¿sabes? Tiene ese punto de estrategia. De estrategia, hostia. Y después el rollo de lo que eran los muñequitos, que aquí igual no se usa tanto, es que cuando te destruyen la nave tú puedes continuar, o sea, puedes cargar el punto de guardado con la misma nave o puedes continuar cambiando de nave. O sea, y es como que viene otra nave a darle el refuerzo, ¿no? Sí. Una nave con otro piloto. Cada piloto tiene una habilidad, cada nave tiene unas habilidades diferentes, se pueden... Porque los juguetes eran como desmontables y podías combinarlos. Se puede combinar, por ejemplo, digo, pues poner el cuerpo de esta nave con las alas de la otra nave y las armas de la otra, cosas así. No sé, da muchas opciones y como juego me sorprendió porque tampoco esperaba nada. Lo compré un poco porque dije, hostia, de naves me hacía ganas probarlo. Y además tiene, joder, tiene como una historia y un... No es como... Por ejemplo, los juegos de Disney, los de Infinity, eran un poco la chorrada, la campaña, ¿sabes? Era una cosa para meter los muñecos y hacer cuatro monerías, pero este no. Este parece que se han currado una historia y una campaña. Sí, hombre, es un... Aparte, te ha costado baratito, o sea, es un win-win-win-win. O sea, no... I regret nothing. ¿Eh? I regret nothing, vale. I regret nothing. Buenísimo, tío. ¿Ve? Perdón, estaba bebiendo. No. Yo te veo. Yo sé lo que estás haciendo. Ah, vale. Tengo que... Pues estos son los tres primeros que tenía para... Vale. Para comentar. Bueno, pues yo me quitaré del medio Death Stranding. Parece un error de marketing, ¿no? Porque normalmente el bombazo se tiene que dejar para el final, para que la gente... Death Stranding. Sí, para que la gente se espere al final. No, para que gente lo pase directamente y escuche eso. Lo importante, nada. Nada, pero... Es que ya estoy. Creo que como ya lo repetí una vez... O dos. Sí, porque el tema es que en el episodio 99 creo que ya dije algo de Death Stranding. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora ya está. Ya me lo he acabado. Ya te lo has pasado. Sí. el momento de hablar del Death Stranding. Ahora ya me lo he pasado y me he sacado el platino. No, no me lo he sacado. Ni me lo sacaré. Tampoco. Exactamente. Recomendable, tampoco. Y claro, bueno, Death Stranding, todo el mundo sabe de qué va, ¿no? Es un mundo post-apocalíptico en que... Nadie sabe de qué va, ni Kojima sabe de qué va. Es posible. Pero en principio va de un mundo postapocalíptico en el que la gente se aglomera en ciudades, pero no pueden salir desde un evento conocido como Death Stranding, en el que la muerte se queda varada en el mundo de los vivos. La premisa ya tienes que aceptar. Literalmente. La muerte... O sea, no, porque ahora es una cosa que no había caído hasta el momento. ¿Se está refiriendo a la muerte como el efecto de morir o a la muerte como el segador siniestro, la personificación de la muerte? Hostia, me he perdido el autobús al ultramundo. Sí. O sea, ya es una premisa que tienes que aceptar. Y luego, aparte, la idea general de que tienes que unificar el mundo, porque, claro, la gente no puede salir a la calle, entre comillas, o sea, la gente no puede salir, que se ha perdido la conexión, porque si sales hay una lluvia que debido al Kiralio, antes eran las nanomáquinas, pero ahora es el Kiralio es el nuevo nanomáquina. Solo que las nanomáquinas es algo que puede existir o existe, el Kiralio es como el transfarring, ¿no? Exacto, sí. Bueno, a ver, como ya dijimos, algo puede tener... Un hecho, una movida real. Como nuestras manos, ¿no? Es el típico ejemplo, que además el ejemplo de las manos lo utiliza porque sí... Hasta que vomitas manos. Claro, porque el tema es que... Explica qué es eso, porque qué puede ser quirálico y por qué las manos lo son. Para la gente que no lo sepa como yo. Claro, no, el tema es que se refiere a las manos porque las manos son iguales, pero no son iguales. Es como si las vieras en un espejo. Es decir, tienes que poner una mano sobre la otra, pero no es lo mismo porque estás viendo la otra parte de la mano. Es decir, que no se corresponden una con la otra uno. En el juego no, en el juego además el Kiralio es una materia, hay una materia que es materia quiral, ¿vale? Que según dicen no le afecta el paso del tiempo. Que se puede decir que las partículas quirálicas o quirales son las mismas desde... Quirales sería. Se puede decir que las partículas son las mismas desde el Big Bang. Y dices, oh, Kojima, eres un puto genio. ¿No sabes que los electrones tampoco... A los electrones, por ejemplo, tampoco les afecta el paso del tiempo? Es como... Te has inventado una propiedad de una materia inventada que ya existe. Son los neutrinos, ¿no? Claro. Que los neutrinos sí que son fascinantes, que van en línea recta y le chupa todo un huevo, o sea, el espacio-tiempo se la suda a los neutrinos. Y entonces, volviendo a las manos, es como que el ejemplo paradigmático de la quiralidad es la mano, ¿vale? Técnicamente, según la Wikipedia, la quiralidad es la propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular. Bueno, de una manera más inteligente lo que he explicado de las manos. Puedes ponerlas así. Claro, o sea, exacto. Con el dorso para arriba no las puedes superponer. Exacto. Pero una contra la otra sí. Sí. O sea, lo que viene a hacer, porque son simétricas realmente, ¿no? Es lo que tú has dicho. O sea, la mano izquierda no puedes superponerla con la mano derecha porque las palmas van... O sea, si pones las palmas hacia arriba, las dos palmas hacia arriba, si ves el mismo lado de las dos, ¿vale? Sí, pero... porque no son iguales, pero realmente si la pones una al lado de la otra con la palma hacia arriba... Sí, son simétricas. Lo que viene a hacer la simetría. Sí, exactamente, sí. Vale. Entendido. La cuestión es, ¿Kojima lo entiende? Y como el ejemplo de la quiralidad, el más paradigmático es el de las manos, pues Kojima ha dicho, hostia, pues si salen los malos, que pongan manos por todo. Y dices, ¿pero por qué ponen manos en el suelo cuando aparecen los bichos? Porque sí. Porque son manos. Porque las manos es el ejemplo. Cuando hay concentraciones de lluvia de esta, y lo que no lo he dicho, pero... La lluvia que envejece. Exacto. Lo que hace la lluvia es acrecentar el paso del tiempo, hace que el tiempo pase muy rápido localmente, y cuando hay concentraciones, se forman cristales. ¿Y qué forma tienen los cristales? Manos también. Ole, Kojima, máquina. ¿Y en este mundo qué agua beben? Agua procesada... No sé. Si beben agua de lluvia, cuando cae el suelo pierde sus cualidades. No. No, sigue siendo chunga. O sea, bueno, nadie había... Beben Monster. Es verdad que lo vi. Ahí las has dado. Ay. Pues bueno. El tema es ese. Bueno, nimiedades. Nimiedades. El tema es ese, el juego va de eso. Tienes que unificar el mundo. Y el problema, bueno, un problema grande para mí es que el juego todo se supedita a esa idea de que tienes que conectar el mundo y parece que todo gira en torno a eso. Si diera ejemplos, entraríamos en spoilers y no quiero entrar en eso, tampoco quiero alargarlo mucho. Es una impresión que me dio a mí. O sea, no es un guión escrito generado a partir de una idea, que sería lo deseable, sino un guión que está supeditado a una idea y no puedes salirte de ella, o parece que todo tiene que soportar esa idea, aunque sea ridículo, ¿vale? Ese es el problema, creo. Para mí, obviamente. Perdona que te corte, pero eso es muy Kojima, ¿no? Kojima coge una idea y es como en el Metal Gear 5, que cogió lo de las lenguas, o sea, los diferentes idiomas, y lo que en el Metal Gear 5 igual le funciona mejor que no coger una idea de base estúpida. ¿Qué era lo de las lenguas, tío? Ni me acuerdo. Sí, que era como nos separaba los idiomas, pero tal, y había todo el rollo de Metal Gear que cuando llegabas a un sitio nuevo no podías interrogar a la gente porque no lo entendías, tenías que pillar un traductor y le daba como mucho énfasis a esto. También la frase del principio de Metal Gear 5 era algo de los idiomas que los unen y nos separan. Hostia, pues había mucha movida de eso, lo que a lo mejor era más comedido, era mejor idea de base y lo trataba mejor. Claro, ¿no? Fíjate. ¡Lengua! Que salía ahí una enciclopedia, te atacaba y yo, ¡lengua! Pues sí. fíjate si debía ser comedido y debía estar bien implementado, que no recordaba, o sea, no me resaltaba tanto en el recuerdo. Sí, es por eso, porque parece que Kojima creo que funciona mucho con eso, de coger una idea y siempre, esta idea le doy vueltas alrededor de todo el juego, ¿no? Sí. Y es, no sé, a mí esta desde luego no me ha convencido, claro, es una cosa personal, pero vamos, a mí desde luego no me atrapó la ya desde el principio el guión ya no me atrapó. Y bueno, el juego jugablemente, mecánicamente, va de planificar tu viaje, básicamente. Tú tienes que ir del punto A al punto B y te tienes que planificar el viaje en base a unos retos que te vas a encontrar, el terreno, la lluvia, que recordemos, pues te jode el equipaje que llevas y porque hace que envejezca. Tú tienes un traje que te protege, aunque tienes una máscara fantástica mágica que no permite que el agua te caiga en la puta cara, pero bueno. No, como una capucha, que digo, hostia, te la juegas fácil. Sí, justamente llevar una burbuja con un respirador o algo. Por eso digo que es una máscara mágica, sí. Porque lo único que lleva el tío es una capucha, es decir, que la lluvia le podría caer perfectamente en la puta cara, pero no. Bueno, igual me estoy poniendo demasiado tiquismiquis, pero la cuestión es que... No, es que si nos ponemos tiquismiquis, o sea, para el suelo donde cae la lluvia no pasa el tiempo. No se lo haría más rápido. Hombre, la ropa se jode. Sí. Es decir, o sea, sería terrible. A la primera que lloviese, todos para el hoyo, ¿sabes? Ya, no, pero bueno, la ropa creo que tiene algo que la protege. Está hecha de algún material especial. Si no, vaselina. O quise pensar yo, pero bueno. La cuestión es eso. Tú tienes que prepararte para enfrentarte a los retos del terreno, la lluvia, los bandidos que hay, se llaman en el juego mulas. Su historia también me pareció bastante ridícula, pero bueno, ahí están, son repartidores de Amazon locos. ¿Sí? Sí, básicamente, en eso se resume. Son repartidores que se hicieron adictos al reparto y bueno, y ahora roban a la gente que lleva cargamento para tener todo el cargamento para ellos, porque por eso mismo, o sea, no sé. Cada noche no me deja dormir el gran miedo que tengo que pase eso con los repartidores de locos, como el de... Y ahora el coronavirus, como que diga, tengo que entregar cosas, tengo que ser un falso autónomo. Y el último reto, el último peligro al que te enfrentas en el viaje es que cuando hay concentraciones de lluvia suele ser porque estás entrando en territorio de EV, entes varados, que como ya dije me parece el coñazo, el puto coñazo. Es decir, marca registrada. Sí, marca registrada, TM. Es decir, el juego me gustó en cuanto a que el terreno me parece maravilloso, gráficamente, parece que estás ahí. La música me parece que está muy bien escogida, o a mí me gusta, por lo menos. Y bueno, la experiencia de andar y superar los caminos, y superar el terreno, digamos, me pareció bastante chulo, es cierto. El tema de los bandidos, pues son enemigos normales, que ellos ponen un perímetro, y cuando tú cruzas ese perímetro, si vas cargado, te detectan y van a por ti. Es decir, son unos es un reto. Son unos enemigos que van a por ti y tú puedes derrotarlos de maneras, pues, normales. Tienes varias... O esquivarlos, por lo que cuentas. También, ¿no? También puedes esquivarlos, porque, claro, a veces no vas armado. O ahí hay un factor de sigilo que normalmente también se encuentra en los juegos de Kojima, ¿no? Igual no quiso deshacerse de él, y con los bandidos estos, pues yo creo que funciona. Tienes que entrar primero para que no te detecte el perímetro. Y luego puedes acercarte a ellos sigilosamente para dejarlos aturdidos. Porque no puedes matar en este juego. Porque si matas, no. Los cadáveres entran en descomposición y revientan. Por el tema este de la muerte varada. Todo tiene que ser no letal. Yo usaba las boleadoras. Creo que hace, revientan y qué. Revientan y crean cráteres. Pero como si hubieran explotado bombas atómicas. De hecho, al principio del juego, pues que no sé si contarlo. Bueno. O sea, de hecho, cuando ves el mapa del juego, el mapa del mundo, bueno, del mundo, estás situado en Norteamérica. Cuando ves el mapa, se ven un montón de cráteres. Y esos cráteres, pues, son o bombas o cadáveres que se han dejado a la intemperie, no se han quemado a tiempo y han reventado. Hostia. Y entonces todo... ¿Y al principio dices? Bueno, pasa algo con un cadáver, entonces... Pero eso no es realmente spoiler. Al principio, pues, hay un cadáver, es para explicarte esto, que los cadáveres son muy peligrosos y, por lo tanto, tú no puedes matar a los enemigos. Tienes que enfrentarte a ellos de una manera no letal. Tienes muchas armas para hacerlo, que la mitad de ellas... O sea... Te dan muchas opciones, pero es un poco ¿para qué tanta opción? Yo iba con las boleadoras, pero contentísimo. Me parece que es lo único que utilicé contra los bandidos. Porque, claro, luego hay armas que puedes tunear, que disparan balas, pues eso, que no son letales. Mil maneras de hacerlo. Que... ¿Cómo son balas no letales? Ve de goma, supongo. Sí, imagino. Que, bueno, te dan las opciones. Me parece que son demasiadas opciones, porque dije, yo con las boleadoras voy fetenústico. Y bueno, eso, pero son enemigos que está guay, que tienes el sigilo si lo quieres, o puedes ir a saco si quieres, lo que tú quieras. Los putos fantasmas son una manera de que tengas... Ya no es pararte. O sea, el tema es que cuando te detectan los fantasmas, entras en un área, el suelo se pone negro y estás como pisando un chapapote, no puedes avanzar, los fantasmas van a por ti y cuando te enganchan... te llevan a luchar contra un miniboss y, claro, a todo esto, pues los paquetes que llevabas encima se te caen por el suelo, se te desperdigan, entran en contacto con el chapapote, con lo cual se acrecenta, o sea, empiezan a descomponerse, o sea, su estructura se debilita, se empiezan a joder, tienes que luchar contra el boss. O sea, me pareció, personalmente, la primera vez vale, la segunda vale, pero cuando ya estás tranquilamente paseando y de repente dices, hostia, fantasmas otra vez... o sea, a mí me parece un coñazo. ¿Y es tan difícil esquivarlo sin que te detecten? ¿Sabes lo que pasa? Que también me rompían el juego. Entonces, a lo mejor yo es que fui demasiado negligente. Iba demasiado rápido. Pero claro, cuando tú vas en moto o vas en coche, porque también hay vehículos y eso también mola, construir las carreteras para ir rápidamente del punto A al punto B y luego al punto C. Me parecía que rompían el ritmo del juego. O sea, tú ibas ahí, hostia, estoy guay con la moto, no sé qué, no sé cuántos. Veo bandidos, puedes esquivarlos, puedes meterte en el fregado, pero los putos fantasmas ya es pararte, intentar detectarlos, ir lentamente, porque si vas rápidamente, pues te oyen y van a por ti. Tienes que aguantar la respiración. Y para casos puntuales, pues a lo mejor habría estado bien, pero para que sea una mecánica básica del juego, tío, personalmente a mí me pareció un puto coñazo y que rompía con el ritmo que llevaba. Y eso también me influye, claro, influyó negativamente. Pero, ¿y el miniboss este que te enfrentas es siempre diferente o siempre el mismo? ¿O hay dos y van rotando? Hay varios, creo que hay varios tipos que no son muy diferentes uno del otro. Es decir, uno de ellos es... Creo que van cambiando a medida que avanza el juego, si no me equivoco, porque recuerdo el como miniboss, el que sale en los trailers, ¿sabes? El que es una especie de felino grande. Sí. Luego hay también... animales como acuáticos, ¿sabes? Una especie de delfín con tentáculos, si no recuerdo mal. O sea, la idea es básicamente la misma, pero los bosses van cambiando, pero ligeramente, ¿eh? O sea, quiero decir que a lo mejor hay dos o tres, no hay más. ¿Y son difíciles los combates? No, más que difíciles es... Tedioso. Tedioso, sí. Es estar caminando por el chapapote, recogiendo balas para dispararle al puto bicho y acabar con él. final, que era la movida esa de que tenía granadas de sangre y no sé qué historia. Ah, porque resulta que, bueno, tú tienes... tú eres... Sí. Estelar. Tú eres... Sí, me mata. Tú eres especialito, ¿no? Tienes una especie de enfermedad, que no es una enfermedad, pero bueno, bueno, que tu sangre es especial. Pero no solo tu sangre, sino tus heces y tu orina. Es decir, que cuando tú descansas en el búnker y vas a mear, te recoge la orina y te hace granadas de tu propia mierda y de tu propia orina para lanzar contra los putos fantasmas. Qué bien todo, ¿no? Sí. Además, que te espaldas en la mochila y tu hostia. Además de la sangre. Es decir, que utilizan, digamos, los componentes, los fluidos de tu cuerpo. No todos los fluidos. Eso es para close combat. Que el tío al salir debería decir, a ver, ¿pero me habéis renovado la suscripción a Pornhub o qué pasa? Que necesito darle. Y bueno, luego también hay fases de shooter que no vienen a puto cuento, me parece, pero que están ahí. Que ya tienes... Hola. O sea, el shooter funciona, quiero decir. No es que no funcione. Pero son shooters como en guerras, ¿no? El rollo Primera Guerra Mundial, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Pero eso, bueno, eso tiene que ver con la historia y no diré por qué. Es spoiler. Sí, bueno. Todo lo spoiler que pueda ser... spoilear una historia que, no sé, para mí no tenía ni principio ni fin. Yo creo que si hubiera sido más corto, mucho más corto, creo que habría sido mejor, la verdad. Es que, perdona, ya lo dije cuando hablamos la otra vez, pero parece que es como falta de... son ganas de hacer algo diferente y falta de valor para realmente hacer algo diferente. Puede ser. Es decir, a lo mejor me hubiese bastado un juego más parecido, obviando la distancia, al Journey. ¿Sabes? Claro. Es decir, si he hecho bien, es pasear y repartir, pues hago una historieta que sea de pasear y repartir y me la juego en que eso sea lo suficientemente divertido. Pero es un poco como, joder, como lo que decíamos de Interstellar, que te tienen que meter un Matt Damon o te tienen que meter un miniboss que sea un delfín con tentáculos, ¿sabes? Sí. Porque no parece que, hostia, le falta conflicto, ¿no? Le falta chicha. Y Journey, además me parece un ejemplo de puta madre, porque Journey es pasear, ¿bueno? Y lo hace perfecto. Claro, y lo hace perfecto. Y... el multijugador del Journey también es perfecto. Aún no superado. Aún no superado. Buenísimo. El multijugador. Lo un poco parecido es de los primeros Souls. Sí. Porque ya en el último ya se podía hacer mucha movida. Demasiado. Y tal, pero demasiado. Los primeros, por decir, el Demon's Souls, que te encontrabas un tío y decías esto tal, y era como este afán. En el Demon's Souls te puteaban menos, o sea, no te podían invadir, creo, o sí. ¿Dónde? En el Demon's Souls, sí. Sí, te podían invadir, pero cuando te ayudaban, los últimos ya es como mucho troll y sí, mucha movida, ¿sabes? Sí. Pero los primeros era el sentimiento del Journey, que a mí, os remito al podcast donde hablamos de ello, pero a mí me fascinó, o sea, era maravilloso. Pero el Journey además tiene un multijugador que no me parecía invasivo. No podías evitarlo, pero no me parecía tan invasivo como el multijugador de este en concreto, porque la idea es la misma. La idea es que se ayuden unos a otros, pero es que la ayuda me parece que va de más... Que ya si te soluciona el juego antes de que tú llegases... Sí, la gente dice, hostia, te quejas siempre de lo mismo, pero es que, joder, que llegues a un sitio, a una ciudad, enchufes el nodo y de repente te aparezcan estructuras de otros jugadores a X kilómetros a la redonda, sí es verdad que ayuda y también es verdad que tú puedes activamente desactivarlos, pero joder, tío. O sea, por una parte... jugar offline no es lo suyo, y por otra parte ponerte a desactivar o a desmontar todas las cosas que han construido, tío, no sé, es hombre, una cosa que ya activa el juego, va en contra en cómo ha sido pensado el juego, ¿no? Es eso. O sea, como decir, claro, y si el juego no me parece difícil, puedo jugar con una piña en el culo, o sea, sí. Hombre, claro, nos ha jodido, o sea, pero hace el juego que bien, pues sí. Si no, o a lo mejor el juego no es para ti y ya está. No, eso está claro. Yo asumo de antemano que este juego no debía ser para mí, porque lo que más me sorprende de Death Stranding son las críticas que ha recibido Death Stranding, porque me meto en Twitter y todos son muy maravilla. El juego me ha tocado, siento lo que nunca he sentido, estoy extasiado, y digo, hostia, tío, han jugado a otro. Estoy pensando en denunciarlo. Pero, hostia, han jugado a otro juego al que yo no he jugado. Es que, además, más corto, creo que me habría gustado más porque para mí, o sea, a mí la historia no me ayudó. O sea, no... Para empezar, las primeras partes del juego te lo cuenta con los putos trailers que ya has puto visto. O sea, no hay nada nuevo ahí. Dices, hostia, ahora me estás metiendo... Pues malísimo haciendo trailers. ¿Sabes lo que pasa? Que me parece que aquí, como el control absoluto lo tenía él, no había nadie que le dijera, Kojima... Lo que ya hablamos, sí. Escúchame, que igual esto no convendría hacerlo así. Y claro, Kojima con el control dijo, déjame que soy el dios de los videojuegos, y al final, pues mira, no sé. Hay gente... Videojuegos y fumo cigarros invisibles. ¿Qué me vas a contar? Sí, hay gente que seguirá pensando lo mismo y que les parecerá la hostia, pero a mí, tío, no, la historia no me enganchó. A medida que avanzaba, pues tampoco eso no me ayudaba. Los nombres chorras no me ayudaban. Igual es porque también es muy fantástico. Es bastante más fantástico que, por ejemplo, el Metal Gear Solid 5. O fantástico me refiero a... Sí. Que es ciencia ficción, pero que la ficción como es que es demasiada ficción, ¿sabes? Es... Como de hadas. O sea, no, eso, pero eso también es un poco lo que tiene Kojima siempre, que en algunos momentos que era comedido, como el Metal Gear 5, el 1... Estamos hablando de Metal Gear Solid, porque la gente dice, no, el 1 sí, no sabía nada. Bueno, sí. Ya nos entendéis. Era como más comedido y como casaba mejor, sí, ¿no? Es como sí. Un poco salvando la distancia, rollo la táctica Juego de Tronos, ¿no? De lo hago todo muy realista, te meto un zombie y cuando sale un zombie flipas, ¿sabes? Exacto. Y de hecho, mira, ahora que has dicho Metal Gear Solid 1, tenemos a Psychomantis. Psychomantis, sí. Pues levitaba... No, pero pega bien. Claro, levitaba, que si utilizaba la mente para hacer mierda, súper fantástico, pero... estaba como bien integrado en lo que es la trama general. O bueno, a mí me lo parece. ¿Y luego qué pasó? Digo, Kojima, lo has petado con el Metal Gear Solid 1. Te vamos a dar más manga ancha en el 2. Y sale un gordo en patines y un lobo que esquiva balas. No, que esquiva no, que desvía balas. Sí. Dices, madre mía, Kojima. Y lo volvieron a atar en corto. Próximo no te flipes tanto. Pero y bueno... Sí, eso. Eso, ¿no? Y tampoco ayuda, digamos, el protagonista, Sam Porter, porque es un protagonista básicamente silencioso. Y claro, cuando te encuentras PNJs que te están contando su vida, que bueno, como ya dijimos, los PNJs son hologramas, que también eso le quita un poco de emotividad, porque, sí, están ahí, pero no están ahí realmente. Y claro, le están hablando, le están contando sus problemas, están llorando, y Sam Porter es una puta piedra que los mira y dice... ¿Y qué me estás contando? Dame el paquete que me voy. Y, no sé, le quitaba todo la emotividad que de otra manera tendría. Porque el Sam Porter este, que tiene un nombre para nada explicativo. Claro, es que ves. Pero es por eso que digo de la idea. La idea es esta. Pues todo tiene que estar ahí. Oh, todo. Es cierto, sí. Sam Porter Bridges. ¿Por qué? Pero el Sam Porter este tiene como una movida de que no quiere que le toquen o algo así, ¿no? Sí, sí. Pero todo es debido a su condición, a que tiene Dooms. Dooms. Pero no que juegue al Doom, eso molaría. Doom es como... Me gusta el Doom Metal y el sí. Doom Metal. Sí. Y... No sé, a mí... Y bueno, y aparte, menciona aparte el final, el que no haré spoilers, y lo he dicho y lo repetiré todas las veces que haga falta, pero vaya puto final de mierda que se ha marcado. Es decir, 30 horas de cinemática para explicarte cosas que si te hubiera explicado antes... ¡Hostia! Por lo menos te habría dado pues un motivo, unas sensaciones. A mí me flipa esta puta dicotomía. O sea, aquí 30 horas de cinemáticas. En el Metal Gear Solid 4, 30 horas de cinemáticas. Y después te metes 5 y lo tienes que escuchar todo en el puto Wallman. ¿Sabes? Te pega un montón y dice, hostia, me estás contando que la pava está semidesnuda. Me haces una cinemática que es como 15 minutos de la tía revolcándose en un charco como una perra cachonda, y después cosas súper importantes de las tramas, tengo que ir a buscarlas yo por sí. Los cassettes. ¿Qué me estás contando, tío? Demasiado al final. Demasiado se guarda el final para explicarte lo que tú ya dices, hostia, pero acaba ya, tío, que ya está. Que, y no, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y dices, hostia, esto me lo cuentas antes y digo, oh, tengo que llegar al final porque por esto y tal. Y luego... Pero la cuestión es... Pero es que además, ya... ¿Te puedes mirar las cosas a quien te hable? ¿Eh? ¿Le puedes mirar las tetas a quien te está contando el final? No, no, no que merezca la pena. Pero el problema, Jaume, es que tú has visto cómo es el final. No, no te has dedicado ni a verlo, ¿no? Sí, vi como un resumen, pero creo que lo he olvidado. Es que hay un momento del final, que esto, sin spoiler, ¿eh? No voy a contar qué dice, pero la mecánica es que tú estás paseando solo por una playa y cada X minutos de paseo, sin que pase absolutamente nada, te cuentan una cosa. Y luego te vuelven a dejar solo. Y luego te vuelven a contar una cosa. Y luego te vuelven a dejar solo. Interesante. Es que es aberrante, es abominable. O sea, no sé cómo se le ocurrió hacer eso. ¿Cómo te hacen hacer cosas? Porque podrías estar, yo que sé, cenando. O sea, si viendo el final. Pero estás en el mando. Lo que se llaman como cinemáticas trampa. Que estás así rascándote un huevo y dices, pero ahora dale a la X. ¡Ah! No, pero es que no tienes ni que darle. No tienes que hacer nada. Lo que pasa es que te dejan a tu aire para que pasees. Pero sin objetivo. No tienes que hacer nada. Puedes dejar el mando. Pero claro, tienes que dejar el mando quieto. Todo el juego, ¿no? ¿Eh? Lo que has estado haciendo durante todo el juego, pasear. Y bueno, y mención aparte el personaje de Guillermo del Toro, que madre mía. Madre mía, Guillermo del Toro. Y los bebés. Y el tema de los bebés. ¡Ay, no, pero Sam! Los bebés no son bebés, son herramientas. Me cago en Dios, pero son bebés. O sea, quiero decir... Son un bote. Sí. ¿Qué movida hay con los bebés? Cuenta la movida que hay con los bebés. El problema es que los bebés hacen de vínculo entre la vida y la muerte. Y con los bebés... Se llama bebés porque son bebés, pero también se llama bebé, puede ser. Sí. Las dos letras. Por el bridge. Baby... ¿cómo era? Baby... Bridge baby. Bridge baby, exacto. O sea, bebé puente. Bebé, pues bebé. Y el tema es que son un puente entre la vida y la muerte. Puedes, con ellos enganchado, puedes ver a los coñazo, a los entes varados. Los etes. Los ¡qué gracioso! Ete no, EV. Vale. EV. ¿Pero y de dónde salen los bebés estos? ¿Que son los... ¿Son robots? O no, no son robots. Son como bebés no natos. Y entonces... A efectos prácticos te dicen, ay, pero solo son herramientas, no los, o sea, no tengas sentimientos con ellos, pero me cago en Dios, es que a la fuerza sientes empatía. Es que es eso, a la fuerza sientes empatía porque son putos bebés. ¿Cómo han conseguido bebés nonatos? ¿Los han sacado de sus madres? No, vivas. Bueno, no quiero entrar demasiado en eso porque, bueno, igual... Pero me parece horroroso, me parece un concepto terrible. También yo ahora estoy que cualquier cosa con bebés y niños me parece, le doy como más hincapié. Me parece horroroso. ¿Cómo no vas a empatizar a los putos bebés? Es que sí. Que eso. Los han dejado nacer y los han metido en un bote. Es que no... De verdad, es una humanidad que queremos que se salve. Sí, es que ahí está, tío. Bueno, ya está. En resumidas cuentas, a mí lo que proponía el juego al principio me enganchó, me convenció bastante. De hecho, el juego en sí no me aburría. Me aburría más arrastrado. En según qué momentos, pero bueno, la verdad es que en cuanto enganché, que dije, hostia, puedo construir carreteras y tal, no sé por qué eso me motivó. Yo, igual es porque estoy muy tarado y dije, aquí puedo desplegar todo mi afán completista. Empiezo a reunir materiales y construyo carreteras y me hago aquí unas putas autopistas de la hostia, los paquetes que les den por el puto culo. Pues juega al Dragon Quest Builders. Sí, hostia, es que el Dragon Quest Builders. Te pinta la cabeza, eso es buenísimo. Ya me molaría, ya. Sentido. Y eso me molaba, y yo qué sé. Y recomendarlo, pues seguramente lo recomendaba, porque parece que soy el único idiota que no le ha gustado, o sea, que no le ha gustado. No, no lo recomiendes. Sí. Yo no lo recomiendo aún. No, pero es que en el fondo me da pena porque, joder, tío, quería que me molara, quería mucho que me molara, y hay cosas del juego que sí, que mecánicamente sí que me gustan, porque ya te digo, es difícil hacer un juego de pasear y de entregar paquetes y que te enganche lo mínimo. Pues a mí, yo estaba muy enganchado con el terreno y la música y demás, eso me molaba mucho. Kojima no podría haber hecho un Snatcher nuevo o un Police Out. Podría, pero no. Lo están pidiendo hace siglo y cada vez se está flipando más, o sea, hacer una cosa simple de las que le gustan, de coger arma letal y decir, ¿cómo molaría arma letal con robots? Se hace Police Out. Me ha dejado muy, muy decepcionado. Muy decepcionado. Sí, muy decepcionado. Nota, 9 de 10. 9 sobre. No, ya lo dije. Si tuviera que poner una, sería 3 cristrolos y una berenjena. Sobre 5. Vale, está bien. Pues nada, esto es todo. También ahora voy a hacer un apunte que antes no lo he hecho para no cortarte. O sea, esto es una primicia mundial, no te he querido cortar. Que es cuando tanto tú como yo nos referimos durante el comentario de Death Stranding, como ya dijimos, nos estáis volviendo locos. Lo dijimos en otro podcast. Sí. En este final, en el último capítulo. En el último capítulo, a lo mejor cuando se publique esto, hace 4 capítulos, porque son loquísimos. Van a tope. Nos dijeron de contribuir a destruir su podcast y dijimos, vale. Creen que ellos van muy lentos destruyendo su podcast, pero no sé qué decirte. Y bueno, y ahí comentamos cosas. Y nada, Jaume. Venga, segunda triada. Sí, sí, a ver qué hora es. Sí, me da tiempo de hacer la última triada de juegos. Abro mi guión. Vale, hemos acabado con Starlink. Pues lo siguiente es el Zelda Breath of the Wild. Al final los cabrones de Nintendo lo rebajaron y digo, esta es la mía. ¿Nintendo rebajó algo? Sí, cada tanto, cuando hay cuarentenas y se juntan con alineamientos astrales. ¡Hostias! Durante la caída de Atlantis y el levantamiento de los hijos de Aries, existió una época no soñada donde Nintendo rebajó el Breath of the Wild. Una época de grandes rebajas y alta aventura. Si no pilláis la referencia, este no es vuestro podcast, como de poniéndose el juego para Christopher. Pues Zelda Breath of the Wild, y a lo mejor es lo que tendrías que haber jugado en vez de jugar al Death Stranding. A lo mejor. Me parece, o sea, vale, es un Zelda, pero lo han... Ya hablé de Zelda porque lo jugué un poco en Wii U, pero lo suyo es el Switch, la verdad. Es un juego que le han dado... Siempre lo hace con los Zeldas, pero este es como más exagerado. Le han dado una vuelta de tuerca al tema de Zelda, ¿no? Que siempre era un poco voy a una mazmorra y consigo un objeto, con el objeto soluciono los puzzles y mato al jefe de la mazmorra y después en la siguiente mazmorra uso todos los objetos que tengo hasta el momento y me dan uno nuevo, ¿no? Que era o sea, más antiguo que el pastar y funcionaba y eran divertidos y eran juegos competentes, ¿no? Mazmorreo del bueno. Sí, pues aquí, en este juego, lo que hacen es todos los objetos que vas a usar durante el juego te lo dan en el tutorial, prácticamente. Hay mini mazmorras, que son prácticamente habitaciones con un puzzle, cosas así, y realmente mazmorras, o una cosa así, ¿vale? Que aún no he llegado ni a la primera, o sea, he jugado poco realmente. Pues el tema, pero lo que me fascina de este juego es cómo han tratado el mundo abierto, ¿vale? Eso dicen, eso he escuchado. Por ejemplo, tú no puedes poner marcadores, o sea, que yo sepa. Puedes poner marcadores, pero no puedes hacer esto de un mapa con una flecha que me llega al sitio. Te dan indicaciones rollo, tienes que ir hacia el sur, pasarás por los picos gemelos y luego girar a la izquierda. Y es mejor que cualquier indicación. Y claro, tú dices, entonces, ¿cómo hacen la exploración? Porque la exploración es puto orgánica, que es lo más guay. O sea, tú el mapa funciona, o sea, tiene un diseño muy inteligente, ¿no? Funciona como por estás en un punto alto o estás en un punto bajo. Ajá. Tú ves la colina y sabes que si subes a la colina, pues tendrás información del entorno. Claro. Y no como en un Far Cry subiéndote a una antena desbloqueando y te salen todos los iconitos. No, porque te subirás a la colina, verás más lejos y dirás, hostia, ahí hay unas ruinas. ¿Habrá algo? Hostia, ahí hay una torre. ¿Habrá algo? Ahí hay tal. Y realmente siempre hay algo. Cuando algo te llama la atención... Es porque hay algo. Lo recompensa de alguna manera, ¿sabes? O sea, está muy claro los puntos geográficos de interés, ¿sabes? Pero lo hace de una manera muy fácil y que tiene que ser muy complicada. En el momento que piensas en algo de diseño de juegos y tal, cómo guiar al jugador a ir hacia donde quieres. Y es que vas hacia donde quiere el juego. Joder. Pero eso es como bestial. Como, por ejemplo, estás andando en medio de un bosque y ves una luciérnaga y dices, hostia, una luciérnaga hace... No la veo. ¿Y esa qué hace ahí para...? Te acercas y hay otra luciérnaga. La sigues y te lleva por un camino que no habrías ido ni de coña por el bosque y encuentras algo que te es útil. en mayor o menor medida. Y todo funciona así. O sea, si tú ves algo peculiar, pues no te va a fastidiar ir hasta ahí, porque algo habrá. O sea, realmente no es algo que han hecho por queda bonito porque aquí una bandera rota, ¿sabes? O queda bonito aquí esta movida, ¿sabes? Encontrarás o un mini puzzle que conseguirás algo, o activarás algo, o alguna movida, o algún objeto bueno. Y eso me parece, pero que está hecho de manera muy orgánica y muy bien. El mapa es una obra de artesanía, hablando mal, la verdad. Hostia. Y como juego, el juego es muy brutal, o sea, no está muy bien hecho. No te da, es como lo conté la otra vez, pero esta vez he ido sobre aviso, porque ya lo sabía, pero el rollo de cocinar cosas. O sea, tú encuentras algunos campamentos y hay una hoguera, y a lo mejor hay una hoguera con una olla, y dices, hostia, esta olla, yo tengo cosas que me dice que son ingredientes. Por ejemplo, tienes que ir a una zona, muy al principio en el tutorial, una zona que está nevada y tu ropa no es para el frío. Si entras, llega un momento que empiezas a tener frío y te mueres. Ole. Pero bastante rápido, ¿sabes? Pero antes de entrar a la zona, ves una planta súper llamativa con unas guindillas rojas y te dice, esto es una guindilla. Y digo, puedes hacer platos súper picantes que te protejan del frío. Claro, si te comes la guindilla sin cocinar, no te protege de nada. Tienes que hacer el plato entero para que... Tienes que hacer un plato con y añadirle una guindilla. Ya. ¿Sabes? Y claro, en el momento de cocinar, tú ves la olla esa y cuando le pulsas, te sale la opción de una hoguera, que es descansar, rollo Dark Souls, ¿no? Tú puedes descansar, sí, pero solo sirve para que pase el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, quieres hacer una cosa de noche, porque también es diferente hacer cosas de día que de noche, pues quieres que pase el tiempo. Y llegó un momento, la primera vez que jugué, que digo, hostia, ¿y cómo cocino? Porque solo me da la opción de descansar. Ah. Pues si vas al inventario y empiezas a elegir ingredientes, ves que en el inventario siempre hay una imagen de Link, ¿no?, de pie. Ves que si tú le eliges, por ejemplo, carne de esto que he matado, o sea, Link la tiene en la mano. Y todos los ingredientes, hasta 5, los va cogiendo en la mano. Si sales del inventario, ves que tu personaje tiene los ingredientes en la mano. No los lleva guardados, los lleva encima. Los sueltas en la ahí. Los sueltas en la olla y se hace el plato. Hostia, esto no habíamos hablado de este juego, pero esto lo habías dicho, tío. Debía ser un off-topic ahí. Sí, porque me pareció brutal. Después, claro, las hogueras son como puntos para descansar y demás y tal. Si es una zona donde hace mucho frío, una hoguera te salva la vida. Hombre. Porque puedes, y cualquier arma que sea de madera es una antorcha, porque tú la acercas a un fuego y se pega fuego hasta que se destruye, porque las armas, una de las novedades es que las armas, escudos y demás tienen una durabilidad, se rompen, ¿vale? Las cutres se rompen muy rápido y después hay las buenas que se rompen muy lento o incluso se rompen y se regeneran, como la espada maestra, ¿no?, y demás. Pues el tema es que tú encuentras una hoguera de puta madre. Pero ¿qué pasa si encuentras una hoguera apagada? ¿O encuentras un atillo de madera para hacer una hoguera? Pues necesitas hoguera, necesitas la madera y necesitas pedernal. Exacto. Y te dice, el pedernal sirve para encender un fuego. No tiene botón de usar el pedernal. Lo que tienes que hacer es tirar al puto suelo la madera, tirar el puto pedernal y después golpearlo con alto go metálico para que haga chispa. Para que prenda. O sea, pero me parece. Y además está, no lo hace de una manera que digas, wow, es súper farragoso. O sea, ¿y el combate? Y el combate también está. Es el puto combate de los Zelda. Pero han dicho, hostia, la gente ahora está. La verdad es que ha pegado por todo. Realmente los Souls y demás han sido una novedad. Y te dan. Han sido una revolución ahora mismo en los videojuegos y tiene un poco ese punto de, oye, igual este tío es muy grande o tiene un arma muy buena, me va a joder, pero lo puedes matar si eres hábil, porque por ejemplo ahí puedes hacer varias cosas, o sea, puedes luchar con un arma a dos manos, tirarle flechas o luchar con espada y escudo. Con el escudo, si te atacan, le puedes dar como una especie de parry con el escudo y se ralentiza el tiempo y le puedes contraatacar. Puedes esquivar justo cuando te va a dar y se ralentiza el tiempo, puedes contraatacar y demás. Pero al principio, que vas pensando que es un Zelda al uso, es muy fácil que te mate un Mindumbi. ¿Cómo se llaman los joder, los goblins del juego este, que se llaman Goblin o Goblin o una cosa así, es muy fácil que te maten, ¿sabes? Pero después también puedes hacer cosas como hay cosas más de guerrillero, como hay una cosa que te coge como arma, que es un abanico gigante como el de Dragon Ball. Sí. Pues tú, por ejemplo, puedes pegar fuego a la hierba seca y después con el abanico puedes dirigir el incendio hacia donde quieres. Hostia, qué desastre, tío. Y puedes quemar un campamento de peña mientras duermen. Yo, puto Link el pirómano. ¡Ega! Sí, o a lo mejor alguien ha puesto una lámpara encima de un sitio donde no debería poner una lámpara, ¿no? Y tú la puedes derribar con una flecha. O puedes empujar esa roca tan bonita desde la montaña para que aplaste a toda esta peña. ¿Sabes? O sea, tiene posibilidad, puedes ir sigilosamente y apuñalar a gente mientras duerme. Hostia, o sea, puto Link, tío. Tiene como posibilidades impresionantes. Está muy bien. Y bueno, técnicamente es una gozada lo que visualmente y lo que han hecho para una consola como la Switch. Es para flipar, incluso en modo portátil, que funciona como un tiro. ¿Te lo has pasado? No, aún no. Tengo muchas cosas que medio jugar. pero me parece, o sea, mucho se tendría que torcer. Y además, la primera vez que lo jugué más de lo que he jugado ahora. ¿Sabes? Si hay momentos como, por ejemplo, una tormenta eléctrica, no puedes usar armas metálicas. Hostia, claro, porque te engancha... Y ves que empieza a brillar el arma y te pega un rayo, ¿sabes? Y eso es jodido porque, por ejemplo, hay una mecánica que te dan que es la parabela, que es para planear. Y claro, igual si planeas te pega un rayo en la parabela, así que tendrás que buscarte la manera de bajar ahí de otra manera. Hostia. Y te lo han hecho de una manera que no te han dicho, te desactivamos la parabela o hay radares y te pillan si vuelas. No, te han hecho de una manera que tú dices, hostia, no puedo usar la parabela. Y eso es lo guay del juego. Como realmente no hay ningún momento que te digan, no puedes hacer esto, ¿sabes? Que sea orgánico. Si lo puedes hacer, te lo hacen bien. O cómo conseguir un caballo, que lo tienes que cazar y domar, ¿sabes? Realmente. Y después ponerle una silla y ya es tuyo. Hostia, eso está guay, tío. Está muy guay. Ay, bueno, guay. Lo que has dicho antes, orgánico, todo está como muy bien integrado, ¿no? Aquí de verdad, ¿sabes? No como algunas cosas. Como me hizo gracia porque me moló mucho el vídeo del Ghost of Nigiri este. cada vez va cambiando. Pero, por ejemplo, te vendían esto y decían, no te hemos puesto marcadores y flechas, pero si aprietas un botón el viento te dice hacia dónde ir y dices, eso es un marcador. Sí. ¿Sabes? Aprieto un botón y un soplido de viento me lleva hacia donde tengo que ir. No es orgánico. Me has puesto una flecha, pero no tiene forma de flecha. Exacto. Tiene forma de viento. Pero por lo demás, el combate parece súper chulo. De todas formas, me da una pereza el fantasma de Sushi. ¿Sí? A mí no. A mí me hace ganas. A ti te da pereza ese, pero el Death Stranding no te da pereza. Coño, pero el Death Stranding esperaba otra cosa. No, el fantasma de Sushi ya lo veo, digo, esto es genérico, tío. A mí la esperanza que tengo es que de los pavos que hicieron el primer Infamous, que era brutal. Y el segundo también estaba muy bien. Sí, me gustó, desde luego. Ve, ¿qué ibas a decir? Bueno, el Animal Crossing ya hablaré de él, que he jugado poco y aún no he pagado todas mis hipotecas. eso es droga en... Dice, soy idiota, o sea, estoy preocupado por lo que tengo que pagar de verdad y aquí, puto Tom, no, toma mis payas, para... Estoy viendo que lo está petando mucho, ¿eh? El Animal Crossing. Sí, es que, o sea, han cogido todo lo que estaba bien de todos los Animal Crossing, los han unido y han dicho, toma, este es el definitivo. Y está muy bien, la verdad, es vicio puro. Después, antes de ir al plato fuerte... espera, que tengo que mirar el nombre porque tampoco lo tengo muy claro. Uno que ya hace tiempo que ha salido para PC y consolas, que es el Lonely Mountains Downhill, que vale. Es de bajar montañas en una bici. Ni puta idea. ¿Cómo? Lonely Mountain. Lonely Mountains Downhill. Vale, busco Lonely Mountain y me sale la Tierra Media, claro. No, hombre, claro. Pues un puesto el downhill al final, me parece. Ay, Lonely Mountain, downhill. ¿Pero montañas solitarias? Sí. Ah, vale, no tiene. Vale, vale, ya lo veo aquí. List of Nintendo Switch Games, vale, pero no está. No tiene una entrada específica para él. Por lo menos en la Wikipedia. Pues entonces lo buscaré no. en el web. Montañas solitarias, cuesta abajo. Sí. Vale. Pues te has quedado con el título. Sí, ahora lo estoy viendo imágenes. Sí, pues eso es el juego. En una montaña, cuesta abajo. Y es un juego. Maravillosamente bien hecho, o sea, lo ha hecho. Me parece que es el primer juego del estudio que lo hace. Lo han hecho con cuatro duros. Es un, los gráficos son como low poly. Te lo iba a decir, justo antes he dicho lo de rebajar polígonos y esto. Sí, esto es low poly y se controla maravillosamente bien y es súper divertido. Es básicamente tú empiezas con una bici y tienes que bajar la montaña hasta la meta. Y hay punto y hay checkpoint. Realmente hay como un camino, se ve, pero no te indica el camino. Tú puedes ir por donde quieras. O sea, es el juego de los atajos. Hostias. Hay atajos que acaban contigo despeñándote de una montaña. Eso solo puedes. Y hay otros que casi te cubren todo un checkpoint de un atajo. O sea, pero hay que saber tomarlo, hay que saber dónde está y hay que poder tomarlo. Y básicamente es eso. Realmente es un juego como muy relajado hasta que llegas a la segunda montaña y dices, oye, ponme algo de camino, no me pongas solo rocas hacia abajo. Y básicamente cuando llegas a una ruta, porque son creo que tres montañas y hay cuatro rutas en cada montaña o algo así, no lo tengo muy claro. Pero son pocas montañas y, claro, la montaña lo único que cambia es la ambientación. Hay una que es como otoñal y con más rocas y tal, y lo que cambian son las rutas, realmente. Cuando llegas tú a una ruta nueva, la primera misión es explorar. Y, o sea, haz esta ruta, llega al final. No hay ningún tipo de tiempo, ni te penalizan por accidentes, ni nada. Tú llegas al final y tal. Cuando tú juegas, hay una cosa que me parece una cosa maestra. El juego no tiene música. ¡Hostias! Tiene música en los menús, pero cuando juegas no. Solo oyes los pajaritos, los ruidos de la montaña, si hay un arroyo, y el derrapar de la bici. Oh. O el frenar cuando hace. Y es súper satisfactorio. Como se tiene dos métodos de manejo la bici, ¿no? Que hay uno que es, si aprietas izquierda o derecha, pues la bici va a izquierda o derecha, pero como la cámara no siempre, por no decir nunca, de detrás de la bici, tú lo ves como un poco desde arriba, en isométrica, la bici que se va moviendo por el camino. Hay otro método de control, que es el que uso yo y encuentro que es el que me va bien, que es giras dependiendo de donde esté la cámara. O sea, si tú quieres ir hacia arriba, pues aprietas hacia arriba y la bici irá hacia arriba. Da igual de cómo hacia dónde esté mirando. O sea, tú lo llevas hacia donde quieres. Cuesta igual un pelín acostumbrarse, ¿verdad? Porque a veces no giras lo suficiente porque la cámara va girando y tú tienes que corregir cómo estás pulsando el stick, pero muy bien. Y aparte de eso tiene un botón para sprintar y un botón para acelerar. Pero lo gracioso es que, acostumbrado a juegos de carreras que tienes que ir acelerando todo el rato, aquí hay veces que ya vas suficientemente rápido cuesta abajo o tienes que ir frenando, como en una bici, ¿verdad? Claro. Y es muy divertido. Después, cuando te pasas de primer nivel, pues ya empiezan a ponerte retos como acaba esta ruta en menos de 2 minutos y medio, acaba esta ruta teniendo menos de 21 accidentes, que dice, hostia, 21 accidentes, y digo, son pocos, ¿eh? y lo del tiempo está bien, porque cada checkpoint realmente te cuenta el tiempo cuando llegas a un checkpoint si no has tenido ningún accidente. O sea, si tienes un accidente, reinicias el checkpoint y no te cuenta el tiempo. O sea, vengo a decir, porque si no, a lo mejor en alguna ruta al principio estarías una hora. Yeah. Y, joder, muy entretenido. No es la gran cosa, pero está muy, muy bien. Yo ya lo tenía fichado de cuando salió en PC y también lo regalaron. Está gratis en el Xbox Pass, ¿vale? El servicio este de mensual que tiene juego gratis, sí, en Xbox. Y en Play 4 está, pero me parece que no lo han regalado ni nada aún. No me suena, es que de hecho, no sé, ¿estará en PS4? ¿Seguro? Sí. Vale. Está en todo, lo han sacado en todo. El que han tardado más es porque se ve que ha sido más complicado hacer la conversión, es en Switch. Pero oye, muy, muy chulo. Pero les ha quedado bien, porque si te está molando así, o sea... Yo también así me haces una cosita de estas que sea como un journey en bicicleta y ya me va bien, ¿eh? Claro, no, sí. Y bueno, y para acabar, o sea, la traca final, el Streets of Rage 4. ¿Qué han pasado? 20 años. Casi nada. 25. Creo que eran 25, mira, sí, lo que te digo. Para una continuación del magnífico Streets of Rage 3 o Bare Knuckle 3. Mucho mejor la versión japonesa, la verdad. Lo único que puedo decir que he jugado todas las versiones casi. Pues vuelve de Streets of Rage y vuelve de los estudios estos que hicieron. ¿Por qué no hay entrada del puto Streets of Rage? Joder, es que me voy a la puta Wikipedia que no quiero. Te vas a la española. Exacto. Me va cambiando y... Pues lo han hecho los estudios estos que hicieron el remake del Monster Boy, que estaba muy bien. Y me tiraba un poco para atrás, porque en vez de hacer clásicos pixelotes, tenía que ser como dibujada a mano, y las primeras pantallas que salieron dije, esto es delicado, porque a veces se nota como que estás jugando a un juego de Flash o una movida de estas. Pues no se nota nada, el arte es fabuloso, magnífico, de película de animación. O sea, lo que son los escenarios, los personajes. Sale el personaje clásico de Shiva, que era un malo de Street Fighter. ¡Oh, el Shiva, tío! Salía en el 2 y en el 3, creo. El diseño es alucinante y no te lo dan como desbloqueable los hijos de la gran puta. Pero al menos te dan a Adam, que no era jugable desde el Street Fighter 1. Y bueno, es fabuloso. Es como el... Y mira que hace poco jugué al Fight and Rage, que es un juego que ha hecho un tío solo, sudamericano, que es un... ¡Guapísimo ese! Ese es súper bueno, pues este, el Street Fighter 4, es como la culminación del género. O sea, es esto da para este género en la variante más clásica, que digamos, ¿no? Porque podríamos decir, joder, el God of War es un yo contra el barrio, si nos ponemos tiki-miki, ¿sabes? Pero es fabuloso y todo por una mecánica que han puesto que dices, ¿cómo habéis sido tan idiotas hasta ahora? Que es para recoger un objeto en el suelo, no lo recoges con el puñetazo. O sea, no pasa eso, que estés pegando a alguien y se pone a coger una manzana o una barra del suelo y te infla la hostia. Era terrible eso, ¿eh? Sí. Sí. Es bastante jodido, como todos estos juegos, pero jugar solo en nivel normal aún no me lo he pasado. Me lo he pasado en fácil, pero en normal es bastante jodido. Y porque, tiene unos cuantos niveles de dificultad, ¿no? Tiene fácil, normal, difícil, dificilísimo y maníaco. Creo. A tope. Y el maníaco ya te lo pone y dice, no juegues. Tiene cooperativo online, que lo he probado y está bien, o sea... El que jugué tenía un poco de problemas de lag, pero no sé hasta qué punto es del juego de los que jugábamos, pero es una gozada de juego. O sea, es súper variado dentro de lo variados que son. Hay pantalla de ascensor. ¡Hombre! Pantalla donde te puedes caer. ¡Hombre! Hay dos pantallas de ascensores. Hay un ascensor tipo Akira, de estos que van diagonal, y un ascensor normal, que tienes que romper primero los cristales para poder tirar a la gente. ¡Hombre! Hay 5 personajes jugables que son Axl Rose, iba a decir. Blaze, ¿cómo se llama? Blaze Fielding. Axel Stone y Adam Hunter, que son los super clasicorros. Hay la hermana pequeña de Adam Hunter, que es una Cherry, que toca la guitarra. Cherry. ¿Cierto? Y hay un tío gigante con brazos robot, que es un... ¿Cómo se llama? Este es el que no ha jugado nada. Floyd. Es... Se llama Floyd Iraya. Floyd Iraya, que es un paciente alumno del Dr. Zhang, que era el cyborg de la tercera parte. O sea, porque se supone que en el juego le pides ayuda y dicen, yo no, porque ya estoy viejo y muy cyborg, te envío a este. que se mete una vez, todos es como Axel, es el más equilibrado, que siempre era como mi personaje favorito y en este a lo mejor es mi menos favorito. ¡No jodas! Sí, porque sí, hace el gran dapa, pero han quitado la animación de correr. O sea, ahora solo das adelante, adelante para hacer el ataque especial. ¡Hostia! No hace. Y además, el ataque especial normal es como más útil, porque ahora no te quita vida directamente, sino te hace un block ball. O sea, te queda una barrita como en verde y si tú sigues golpeando sin que te den, la recuperas. La recuperas. Exacto. Después está Blaze, que es como la rápida, ¿no? Y medianamente fuerte. Está Cherry, que es la muy rápida y muy floja. Floyd, que es el muy fuerte y lento. Y Adam, que es como lo que tendría que ser Axel, o sea, es el motherfucker del juego. Es el único que al principio no está disponible desde el principio. Este tienes que avanzar hasta el nivel 3, creo, y lo desbloqueas. Y después hay un muchimillón de personajes desbloqueados de los anteriores juegos. Porque tú, a cualquier modo, ¿no?, vas desbloqueando puntos. Y llegas a unos hitos, ¿no?, a unos puntos que te desbloquean un personaje de los juegos antiguos. Empieza con Street for Rage 1 hasta el Street for Rage 3. Y el último que desbloqueas del Street for Rage 3, con muchísimos puntos, ¿qué personaje puede ser, Christopher? ¿Puedes adivinarlo? Hostia, será el no me jodas que es el Mr. X. No. Es un personaje. Solo desbloqueas personajes que eran jugables en su momento. ¿El Eddie? ¿El skater ese? No, ese lo desbloqueas antes. El último que desbloqueas es a Shiva, que se podía jugar, se podía desbloquear en el 3. Sí, no, en el 2, en el 2. No. ¿No? Hostia. No. En el 2, en el 3. Se podía jugar en el 3. Por cierto, que decías lo de los años. Streets of Rage 4, este año 2020... El último, o sea, el Streets of Rage 3 en el 94 solo, o sea, 26 años. Pues, he dicho 25, me ha faltado uno. Pues sí, y además mola porque los personajes que desbloqueas de juegos antiguos tienen exactamente el set de movimientos, la velocidad y las animaciones del antiguo. O sea, si en el Streets of Rage 2 podían correr, aquí pueden correr, aunque los otros no puedan. No puedan, vale. Y tienen los mismos ataques y demás. Eso mola un huevo, tío. Y son pixeladotes. O sea, está bien y sale un personaje súper pixelado ahí. Pues muy chulo, la verdad es que muy chulo. Y en esta versión nueva, aparte de los ataques especiales, los grandapa, que son como los semi especiales que no quitan vida y demás, han hecho que el ataque especial que quita vida lo puedes hacer saltando y te hace uno nuevo, ¿no? Y han hecho uno que si aprietas dos botones hace como una mega magia que consume las estrellitas, que en otros juegos servían para otras cosas. Aquí recoges estrellas que están te dan una o dos de primeras, pero después hay unas escondidas en el escenario que puedes conseguir, y si no la gastas te dan muchos puntos, y si la gastas puedes hacer un ataque especial espectacular que afecta a todos los enemigos de la pantalla prácticamente. A tope. Y muy chulo, muy guay. Muy recomendable, y o sea, eso gráficamente es, vamos, es el pepinote. Hostia, mucho tenían que cagarla, tío, para que no les saliera. No, es muy fácil, ¿eh? Hostia. La poca es fácil. Si no, díselo cuando intentaron hacer un Final Fight en 3D. Ya, tío, pero sí, o sea, es un Streets of Rage. Si lo haces como ya lo hiciste, como ya lo petó, y lo haces, pues eso. Es lo que ha hecho esta gente. Claro, tío. Después han metido algunos personajes despreciables como el karateka o el policía con taser. El policía con escudo y taser, que eso ya es puto sida del infierno, que te vuelve a pasar lo mismo que decía en el chiste de los mortales. Digo, esto si fuésemos dos, yeah, sería más utilizable. Pero bueno, esto es un punto hasta que coges el truco a todos los personajes, lees todos los movimientos y tienes la habilidad suficiente hace 26 años de matarlos sin que te maten. Que no es mi caso. Ahora mismo es machacar botones y rezar que machaque más rápido que ellos me crujen. Es una buena táctica. Sí, me ha funcionado hasta el momento. De momento, claro, porque no vas a jugar en maníaco. No, en maníaco no voy a jugar, no lo verán tus ojos. Y bueno, y estos son los juegos de Switch que he jugado durante la cuarentena. Hay más que he jugado, pero me los guardo. O no son dignos de mencionarse. O ya los tenía, como por ejemplo me pillé la versión del Switch del Oli Oli, el uh-huh. de Skate. Uh-huh. En el Oli Oli 1 y el 2, en un solo juego. Y bueno, ese ya hablé en su momento. Y demás. Y esto es lo que tenía que decir hasta ahora. Aún me reservo a hablar del Dragon Quest, no el Builder, sino el normal. El normal. Estuve tranquilamente una semana para matar a un puto calamar, farmeando, porque digo, este es un puto hueso. Y bueno, cuando la acabe ya hablaremos de él. Fetenústico. Bueno, no, nos despedimos entonces de este podcast. Imagino, nos han quedado unas cuantas cosas en el tintero, con lo cual quiere decir que, en teoría, la dimensión paralela debería dar otro podcast dentro de poco, ¿no? O sea, debería dar sus frutos dentro de poco. Oyentes, estad atentos. Ahora sacamos uno cada dos días, ¿te imaginas? ¡Po, po, po, po, po! ¡Entre poco y más! Pues venga, despedimos. Pues nada. No, uy, Yuk, di algo. No, despedimos. Vale. Pues nada, tío. Gente, gracias por haber esperado. Seguid bien, seguid cuidándoos. Y esto ha sido todo desde este oscuro universo paralelo al podcast normal. Igual no hoy, igual no mañana, pero volveremos. Volveremos. Hace tiempo. E igual los universos paralelos además se ramifican. Igual hay más. Ya veremos a dónde nos llevan. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Guri